Hoy he sabido lo que es morder el polvo, ahogarme en el barro, saltar el charco y volver a caer sobre él. He sabido lo que es vivir con heridas que sangran porque no quieren cerrarse. He sabido lo que es decir adiós, aun sabiendo lo que supone echar de menos. He sabido cerrar puertas y dejar la llave dentro. He saltado por la ventana que viene después de la puerta y me he estampado contra el vértigo. He sentido frío estando a 30 grados porque tu corazón estaba bajo cero. Hoy soy consciente de que le he temido a las noches en las que me abrazaba tu recuerdo distante y he dejado que el amor se volviera loco. Me he atado de pies y manos para aprender a utilizar eso que tú me decías tantas veces y que es las alas que se supone que tengo. He querido dejar huellas sin tener paso firme. He besado con los ojos cerrados y he dicho y he hecho tus besos con los ojos abiertos a la vez que los cerraba. He corrido tras mis sueños, me he perdido por el camino, pero después de todas las caídas, de todos los cambios, de todas las sorpresas, he aprendido que no me deben de invadir las dudas, que si tengo una herida no pienso dejar que se me infecte y que con los zapatos adecuados, como decía mi abuela, el paraíso no está tan lejos. Hoy he decidido que me apetecía estar contigo, que estás ahí al otro lado y no sé muy bien qué esperas de estos minutos que vamos a compartir, 55 como siempre. No sé dónde estás, pero te siento cerquita. No sé qué te preocupa, pero me preocupa lo mismo que a ti. No sé qué te gusta, pero estoy convencido que a los dos nos gustan cosas parecidas. Y sin ponernos excesivamente románticos, creo que quizá estés escuchando esto en una tarde lluviosa, en una ciudad maravillosa o un pueblecito de vete a saber qué lugar que habla en español del mundo, mientras caminas, mientras te das unos minutos para estar contigo mismo. Sabes que mi compromiso es compartir contigo hasta 55 minutos. El secreto de todo esto pasa porque mis amigos y mis amigas se acerquen a esta cuevita de Canal Positivo y a tumba abierta te cuenten cosas que quizá alguna de ellas consiga inspirarte. Hay veces que la vida te golpea, hay veces que la vida te remueve, hay veces que la vida te premia y no escogemos el orden en el que estas cosas pasan porque nos han pasado a todos. Todos nacemos con un don, todos tenemos una ventaja, todos tenemos algo importante y bonito. Algunos lo disfrutan primero, otros más tarde. Pero normalmente a lo largo de una vida acabas probando todos los sabores que hay en tu gusto, ¿no? Hoy quiero que hablemos de valores, hoy quiero que hablemos de una vida plena, de una vida feliz, de una vida que no tiene límites, de una vida en la que, como decía mi buen amigo el Padre Ángel, más vale pedir perdón que pedir permiso. Porque hacer las cosas y hacerlas desde dentro hacia afuera, sin duda es algo complejo, algo complicado, algo en lo que necesitamos inspiración. Y hoy se acerca hasta este Canal Positivo una mujer mágica, Sonia Pascual, que nos presentaron hace años en una sala muy solemne que ella tiene, donde se sienta con sus hermanos y resuelven cosas de estas que el resto de la gente luego disfrutamos o padecemos. Y yo entré y he de confesar que hasta me asustaba aquella sala, pero con el paso de los años me di cuenta de que si la pellizcas chilla y que tiene carne y hueso y que cuando todo estaba arriba de repente estuvo abajo y cuando todo estuvo abajo de repente estuvo arriba. Sonia, buenos días. Buenos días, Juanjo. Que me hace mucha ilusión que que te acerques a inspirar a no sabemos muy bien a quién, ¿no? Me encanta estar aquí. Esto es como nos has inmerso como en una meditación en este día a día, ¿no? Antes de comer, cuando todo fluye en una ciudad grande, Madrid, y es estar metido en esta cueva. Gracias. Hoy la cueva nos ilumina los valores, hablaremos de ello, hablaremos con Sonia. Entraremos en lo objetivo y en lo subjetivo, y solamente te pido una cosa, y es que no te vayas demasiado lejos. I'm jealous, I'm overzealous. When I'm down, I get real down. When I'm high, I don't come down. I get angry, baby, believe me. I can love you just like that, and I can leave you just as fast. But you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. No, you don't judge me, 'cause if you did, baby, I'd judge you too. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need ya. You do shit on purpose. You get mad and you break things. Feel bad, try to fix things. But you're perfect, poorly wired circuit. And got hands like an ocean. Push you out, pull you back in. 'Cause you don't judge me, 'cause if you did, baby, I would judge you too. No, you don't judge me, 'cause you see it from the same point of view. 'Cause I got issues, but you got them too. So give them all to me, and I'll give mine to you. Bask in the glory of all our problems, 'cause we got the kind of love it takes to solve them. Yeah, I got issues, and one of them is how bad I need ya. Y es que hay veces que, bueno, fíjate que yo no creo que sean veces, yo creo que son demasiadas veces, que el mundo por pequeño o por grande es pequeño, y te da la sensación de que las cosas están lejos, pero no están tan lejos. Sonia, hoy has renunciado a muchas cosas para dedicar una hora a hablar de algo que no sabías que es. Yo tampoco, pero con franqueza, y la gente que está al otro lado no sabemos ni dónde está, pero nos une el idioma, y el idioma conlleva valores, y mi desafío hoy era intentar arrancarte voz para que inspiremos en valores y iniciar un viaje, ¿no? Porque para quien no sepa quién es Sonia Pascual, a mí hubo algo que me dijiste en su día que me dejó marcado, que era, es duro ir al colegio y cuando dicen tu nombre en clase que digan Pascual Gómez Cuétara, ¿no? O lo que es lo mismo, Pascual y Cuétara. Esto para una generación de españoles y de hispanos explica rápidamente todo lo que tardaría yo horas en contar, ¿no? Es que tu padre ha sido una de las personas que ha cambiado este país, que ha cambiado España, que hizo posible, porque son de esa gente que no se debiera de morir nunca. Yo siempre digo que hay gente que no se debiera de morir. Debiera de haber una especie de pacto para que la gente que realmente aporta valor y cambia y trasciende nunca se muera, ¿no? Y por otro lado tienes la presión de tu madre, que es cierto que con una generación anterior, pero bueno, pues es la legítima heredera de una cosa que se llama cuétara, que es increíble, ¿no? De origen cántabro, naces en Cantabria, como yo. Vamos a dejar que quede claro esto para que luego no se me enfade. Y tienes el peso, la responsabilidad de que en estos días tu compañía, la tuya, la de tus hermanos, cumpla 50 años desde que tu padre dijo que más allá de hacer piensos, más allá de meterse en un sector que hoy llamaríamos sofisticadamente de retail, de distribución, de no sé cuántas cosas, quería mejorar la vida de los demás haciendo un negocio saludable, haciendo un negocio de calidad, y se inventó Pascual con huevos, de ahí con leche, después con un etcétera infinito de marcas, etcétera. Bienvenida, Sonia. Pero ¿cómo se vive todo eso? Porque todo eso no lo escoges, te toca, ¿no? Así es. Uno nace en el entorno que le toca nacer y con el orgullo y privilegio de saber reconocer y aceptar cada cosa que te rodea en tu vida. Un camino precioso, lleno de valores, como bien has dicho además, pero los valores que hay detrás también de esfuerzo, de trabajo, de compromiso, de responsabilidad. Es como nacer en un entorno donde ya eres responsable desde pequeñito, cuando desde pequeñito lo que tienes que hacer es jugar y divertirte, y esa es la primera responsabilidad. Lo hemos conseguido porque mi padre era muy disfrutón, pero orígenes muy, muy difíciles, un gran superviviente. En esa época en Castilla, Aranda de Duero, donde terminó instalándose mi abuelo Pedro. Le decían qué valiente el abuelo Pedro en plena guerra civil. Mi padre tenía 12 años y la primera persona que contrataron falleció. Hubo un bombardeo y falleció. Mi padre en ese momento, con todo lo que vendían, era una cantina que la habían traspasado. Y llegaron ahí, qué valentía al instalarse, estaban los campos, el viñedo, y bueno, eso fue el origen difícil de mi padre. Con 12 años salía a vender lo que había sobrado en la cantina, los escabeches, la tortilla, y salía a la estación. Y bueno, hay anécdotas de una infancia dura. A nosotros, claro, somos cuatro hermanos y nuestro padre la verdad que nos dejó ese gran legado de aprender a trabajar juntos. Pero nos has hecho una presentación tan bonita, Juanjo, con tantas cosas que creo que lo iremos desgranando a lo largo de la conversación, porque efectivamente el llevar dos apellidos pues es una cosa que tú ves normal, pero cuando otros te observan, pues al final es combinar esas dos cosas que hemos hablado, el vivir y el disfrutar de niño, ¿no? Y el asumir una serie de responsabilidades, de compromisos, que nos han llevado a muchísimas cosas que hoy vamos a conversar y hemos estado viendo. Y hay algo que aprendí hace unos cuantos años. Tuve la suerte de conocer a tu padre, incluso a tu abuelo. Tuve la suerte de conocer a otros cántabros ilustres que fundaban grandísimas organizaciones que ayudaron también a ese proceso de transición de España, incluso de Latinoamérica, como era el caso de Editorial Santillana, de la familia Polanco, como era el caso del Grupo Santander, la familia Botín, etc. Y siempre lo he tenido claro, ¿no? No es sencillo ser el hijo de alguien con una energía, una fuerza, una visión y unos resultados tan absolutamente potentes como los que han tenido tu padre, como los que tuvo Jesús de Polanco, como los que tuvo Emilio Botín, como, en fin, son personas que realmente trascienden una generación, trascienden una época y hacen algo inmenso, ¿no? Y desde fuera da la sensación de que esos apellidos os facilitan cosas. Y sin embargo, cuando tenemos la oportunidad de conoceros en privado, lo que te das cuenta es que intensifican las magnitudes de una responsabilidad con mayúsculas, sin decidirlo. Ahí, fíjate, has hablado además de mi padre, de mi abuelo, que les conociste, o sea, gran empresario, Tomás Pascual, y mi abuelo, Florencio Gómez Cuétara, que además cuando has visualizado en una bolera viendo jugar, porque mi abuelo con 96 años jugaba a los bolos, persona yo activa. Yo me acuerdo de aquel día, ¿eh? Increíble, porque yo lo he visto en fotos y que, estuvieras tú ahí, la bolera, porque hemos hecho recuento, hacemos unos viajes familiares además muy bonitos a las raíces de donde venimos. Y ahí lo que dices, hay una frase inspiracional que es tomar conciencia de dónde venimos, lo que somos, para saber hacia dónde vamos también. Y la responsabilidad que has hablado, que es verdad, porque naces en ese entorno, pero al final es todo un camino de vida, que ahora en la empresa, pues nuestra empresa son los valores y el ADN de dónde venimos. Y ha sido muy inspiracional, ¿no? Para nosotros es un modelo a seguir, son modelos a seguir, mi padre, mi abuelo, todos nuestros antecesores, y un gran trabajo. También nosotros venimos de dos empresas, al venir de dos empresas familiares grandes, y con, hay una parte que a mí me gusta, porque podríamos haber hablado de fracasos en la parte de empresa familiar, pero a mí me gusta en el mundo del coach, además, transformar esa palabra a aprendizajes, ¿no? Que hemos aprendido de ahí. Somos dos familias muy grandes, teníamos un gran reto y realmente lo que es ahora Calidad Pascual y la familia, estamos haciendo una gestión familiar en torno a los valores y trascendiendo a todo lo que es la empresa, también a los productos y a la manera de trabajar excelente, ¿no? De que es como lo empezó nuestro padre. Entonces ha sido muy inspiracional, pero un trabajo muy profundo y difícil y duro muchas veces. Yo siempre opino que hay dos vidas, ¿no? Una es la que te toca, da igual, por nacimiento, por azar, y otra la que tú escoges. Y la gran duda es en qué medida la que tú escoges condiciona la que te toca, o la que te toca condiciona la que escoges. No me gustaría alargarme demasiado en hablar de tu padre, porque indudablemente podríamos estar horas y días y semanas y nunca acabaríamos de ser consecuentes y sinceros con algo que estuvo ahí, ¿no? Que se pueda analizar. Pero solo una más, ¿no? ¿En qué momento Sonia es consciente de que ha heredado la presión de una energía especial, la responsabilidad de una energía especial, que acaba siendo una especie de urna de cristal que no te deja escaparte a hacer lo que te dé la gana? Vaya pregunta. A ver, ¿en qué momento soy consciente? Fíjate, terminamos montando además una fundación, un centro de investigación en valores, y yo lo defino como crear conciencia. Es ayudar a todo el entorno y a toda la sociedad a crear conciencia mientras nos ayudamos a nosotros mismos a ser conscientes también del nivel de transformación en el que estamos metidos. Porque una empresa nace, pero una empresa es lo que es capaz de hacer cada día y en estos 50 años y el entorno. Y aquí me gustaría mencionar un poquito la fuerza del entorno, porque yo he vivido, yo estudié Derecho, trabajé como secretaria de los consejos, me adapté muy bien a lo que el sistema me llamaba. Y dentro de esos consejos de administración había una familia detrás, la familia está primero, pero había que aprender a gestionar toda esa administración, esa gestión de la empresa con la familia. Y ahí fue muy bonito, porque dentro del consejo de administración aprendimos a movernos, a ordenarnos y a tener las conversaciones adecuadas en el momento adecuado cada foro de la familia. No es lo mismo las conversaciones de los cuatro hermanos que con nuestros maridos o ya las siguientes generaciones. Y de hecho tenemos toda una serie de estructuras muy ordenadas, porque mis hermanos mayores, Tomás, ingeniero, muy ordenado, Pilar también. Y eso nos ha ayudado. Hay una premisa que a mí el amor abarca lo que el amor llena lo que el orden abarca. El amor llena lo que el orden abarca, de Bert Hellinger. Y eso nos ha ayudado a ordenarnos. Entonces ha sido un poco a poco también el ser consciente, porque al final era pasito a paso, ir caminando, y lo que ese entorno nos arrollaba, porque muchas veces la organización es una propia, los que venimos del norte y la bravura del mar, es un propio oleaje que te va llevando. Y entonces aquí sí que traigo a mi hermana Pilar, que es la que nos trajo en ese momento el sueño, no el soñar, el qué queremos, dónde queremos llegar. Tenemos una gran organización, pero había que transformarla, y es el sueño de cada uno. hicimos un trabajo muy bonito de sueño compartido, donde qué queríamos, dónde nos queríamos ver cada uno de los hermanos, ¿no? Y entonces ahí está esa dualidad, ¿no?, de fuerzas entre lo que el entorno te arrolla y dónde quieres ir tú, dónde quieres llegar tú, dentro de ese gran montaje que es una empresa a la que nuestro padre llegó y tampoco fue muy consciente de dónde había llegado, ¿no? Por el tamaño, se fueron dando bien las cosas. Hay mil anécdotas que probablemente para aquellos que están cerca de la marca, del nombre, del apellido y al final se acaba mezclando, sería la conversación fácil, ¿no? ¿Cómo era? ¿Qué pasó? ¿Qué no pasó? Pero a mí me interesa más, Sonia, que todo eso. Y si me apuras, me interesa el destilado de toda la experiencia, pero en un resultado, ¿no? Porque al otro lado, Sonia, probablemente hay alguien que hoy decidió que salía a pasear y que en un universo infinito de opciones que hay en su teléfono móvil seleccionaba a través de Spotify o a través de iTunes o a través de Google el escucharte, ¿no? Y me parece que es el regalo más maravilloso que nos puede hacer alguien, ¿no? Que es escogernos entre infinitas opciones, ¿no? Y además hacerlo de una manera auténtica, ¿no? Por tanto, pactemos que de ahora en adelante, en estos 55 minutos de los que a lo tonto hemos consumido casi 20, para que te hagas la idea, destilemos tu experiencia. Te propongo un juego. Yo te voy a iniciar reflexiones y tú acabarás como tú quieras, ¿no? Avanzar supone asumir pérdidas. ¿Tengo que contestar a eso? Sí. Asumir, ser consciente de lo que dejas, madurar. En definitiva es madurar, ¿no? Es ir evolucionando y a mí me gusta mucho el cuando eres consciente de dónde estás. A lo mejor ya no lo llamaría pérdida, es estar en el momento en el que estás. Lo que has dejado ya es otra cosa, ya ha evolucionado a otra cosa. Entonces me atrevo a cambiar el nombre de pérdida por eso que fue y eso que aprendí y eso que está ahí, porque me gusta traducir todo al tono positivo. Compartir, enseñar, inspirar y disfrutar, vivir. Este es un espacio que hemos conseguido, es como una meditación y un espacio con uno mismo. Vivirlo uno mismo. Yo creo que uno no puede compartir si no lo ha vivido, no lo ha experimentado. Yo soy un ser de compartir, entonces es verdad que antes de compartir tienes que profundizar en ti mismo. Así que este espacio es perfecto para ello. Mirarse al espejo. Es ver el otro lado de ti, ¿no? Tu luz y tu sombra. Esa luz que proyecta sombra, esa sombra que al final son emociones detrás que hay que reconocer, aceptar y evolucionar. Y cada persona y cada ser humano es tu luz, es tu espejo, perdón, y es te proyecta esa luz y esa sombra. ¿Y mirarte tú al espejo? Reconocer quién soy, de dónde vengo, admirar, aceptar, querer, comprender. ¿Es recomendable mirarse al espejo? Yo lo recomendaría. Yo creo que sí, ¿no? Nos miramos cada mañana cuando nos levantamos, ¿no? Otra cosa es ser consciente de ese ¿nos ejercicio. ¿Nos miramos o nos vemos? Buena distinción. Nos vemos. Yo intento mirarme, la verdad, cada mañana. Mirarse es trascender, ¿no? Es encontrar lo que está detrás de lo que aparece en el espejo. A mí me enseñaron hace años un juego que tiene que ver con las mujeres y con los estuchitos estos pequeños que utilizáis para maquillaros, cuando aparece un espejo pequeñito, que es poner ese espejito a la distancia de los ojos en los que únicamente te veas tus ojos, ¿no? Y mirarte los ojos. Yo me los miro, me gusta. Y además, fíjate, has hablado de la mañana, del mirar o del mirarte, y para mí, por ejemplo, mi ducha es una meditación también. O sea, yo poder tener agua en estos que me caiga cada día, disfrutarla, es meditar bajo el agua. agradecida a eso, a esa riqueza que tenemos, ¿no? Claro, es que te preguntaría muchas cosas de esa idea, ¿no? De poder tener agua es estar agradecida. Porque fíjate que teniendo casi todas las cosas que pueda haber bajo el sol, estás agradecida de que haya agua. Consecuentemente, alguna vez no hubo agua, ¿no? Fíjate, yo no lo he vivido, pero sí que hemos tenido un padre con esa parte tan pionera que nos seguía llamando la atención cuando las duchas eran más largas, y a sus nietos en Santander les daba un toque, el baño está en un pasillo, y se estaban duchando tranquilamente después de la playa y ya les daba un toque como esa ducha que está siendo muy larga. A mi madre, el lavarse los dientes con el corriendo el grifo, pues no, dice, bueno, a ver, déjame lavarme los dientes a gusto. No, él tenía esa conciencia de que iba a faltar agua. O sea, una persona que nace en el año 26, que crea todo lo que crea, pues creo que esa conciencia de ser consciente con los recursos que tenemos y valorarlos, porque yo tengo la suerte de tener agua y de poderme duchar cuando lo necesito, pero el poderlo valorar también es un lujo. Al final, el lujo es sentirse vivo siendo consciente de que las cartas repartidas hay que jugarlas y no perder el centro de gravedad en ti mismo, ¿no? ¿Cómo? Cuando tienes la oportunidad de crecer, yo no sé si fue en los estudios o más tarde o incluso hoy en día, ¿no? Independientemente de tus apellidos, ¿cómo se ven las cosas, ¿no? Hay gente que te conoce porque te toca representar una gran familia, una gran corporación, e incluso, ¿por qué no? Y es lógico acercarse a ti para pedirte cosas. Uh-huh. Y hay gente que habrás, yo no sé si un golpecito del coche en la Castellana o en el colegio, en fin, no lo sé, que se acerca a Sonia y es Sonia, ¿no? No entramos en matices, ¿no? ¿Notas esa diferencia? Sí. Bueno, yo me he entrenado también, montamos a raíz de la fundación, nos formamos como coach y luego yo profundicé en el tema de la visión sistémica, de las constelaciones familiares, y yo ahí me formé durante un año, era un fin de semana al mes, y yo iba a formarme y ahí no era ni hermana, ni hija, ni madre, ni amiga, era Sonia, y ahí pues puedes sentir, puedes compartir. Entonces, bueno, son espacios que recomendamos, además, nuestra fundación los tiene, para poder sentir emocionalmente, porque, bueno, muchas veces pues ha habido la parte emocional. Yo además soy profundamente emocional y me había entrenado más en la mente, ¿no? Estudié Derecho y, bueno, cuando te entrenas en la mente tienes que vivir una transformación también a sentir, y mi autoridad era en lo que yo sentía y yo no me la había dado, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde conoces a personas que no hace falta ni que le digas quién eres o quién no, y donde conectas, vibras, y me ha ocurrido, ¿no? Es muy bonito con personas que vas conociendo en las últimas etapas de la vida, con las que conectas y no hace falta casi ni decir tu nombre. Y ya los apellidos, nada, estás ahí y están ahí. El otro día, por ejemplo, compartimos mi hermana y yo una sesión de valores y gestión familiar en Alicante, y vino una persona que yo había coincidido 3 veces físicamente con ella. Pues hice un ejercicio sistémico, me ayudó a hacerlo y parecía la persona contratada para eso, y vino por amor a lo que yo le había ofrecido, y ahí estaba, ¿no? Y personas que vibras, ¿no? Y no hace falta más. Entonces eso es mágico. Fíjate que es curioso, porque en ese especie de concepto cíclico, la vida te está devolviendo lo que de niña no te dio. De sí. Mayor eres Sonia, de curioso, pequeña no eres Sonia, era eso. Al final es la mente también la que está ahí, ¿no? Porque de pequeña era Sonia igual, pero bueno, pues el entorno también te ve, te señala o tú te sientes vista y señalada. Al final es ese trabajo, ¿no? Entonces, para mí el entrenamiento en las emociones y el trabajo personal, cuando lo puedes hacer acompañada, porque es algo que cuesta profundizar en ello y que no todo el mundo está preparado, pero yo lo recomiendo tremendamente, porque al final es el camino de vida, ¿no? Venimos aquí para conocernos a nosotros mismos, ¿no? Pero qué bonito verlo así, me has hecho ser consciente, Juanjo, el que la vida me regala el poder ser Sonia cuando ahora podía ilustrar más con los apellidos y no, yo Sonia. O presumir. Te tocaría, pero... la época de presumir cuántas mujeres en esta época de empoderamiento femenino querrían verse en la situación que tenéis Pilar o tú para presumir y para elevar un altavoz en esta sociedad tan mediática en la que poniendo los apellidos por delante del nombre ocuparíais un espacio y un tiempo probablemente con un nivel de relevancia terrible, ¿no? Y sin embargo, eso ya lo habéis vivido. Y lo que encontréis ahora es el destilado genérico del nombre y de lo que supone la vida vivida y vista de verdad. Hay un hábito en este canal positivo, en estos 55 minutos, que es de las pocas cositas que puedes elegir. Que es a esa persona que está al otro lado y que decidió que quería compartir contigo un rato, regalar una canción, ¿no? Cuando te sentaste te dije, oye, dime una canción que te guste. Y no lo dudaste ni un segundo. Dijiste, una, ya está, fuera. La vamos a poner, pero me gustaría que tú expliques cuál y por qué. Me ha venido rapidísimamente Imagine, de John Lennon. Bueno, primero por el tono, la melodía, y luego por la trascendencia y profundidad que hay de imaginar, ¿no? De soñar, de crear algo más allá de lo que en lo que estamos, ¿no? Y que se pueden conseguir las cosas día a día con lluvia fina, ¿no? Y la imaginación, que yo crecí, eso, mi parte niña disfrutaba, jugaba, pero no pensé que se podía transformar todo lo que en lo que estábamos, y creo que estamos en el momento perfecto para transformar esta sociedad, ¿no? Y a través de nosotros mismos. Imagine. Sobra cualquier palabra. Ahora regresamos. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. Above us only sky. Imagine all the people sharing for today. Imagine there's no countries. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for. No religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. Wonder if you for greed or hunger, or brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Thank you. Y el mundo te romperá el corazón de todas las formas imaginables. Eso está garantizado y por mucho que yo lo intente no puedo explicártelo, como tampoco la locura que me toca llevar, ni la locura que llevan las personas que están a tu entorno, incluso tú mismo, ¿no? La vida nunca es justa, pero debes afrontar los golpes, las malas noticias. Debes afrontarlos y seguir adelante. Y en aquellos instantes, quizás estés en ello, tú que estás al otro lado, que tengas el corazón roto, tendrás que volver a construirlo porque no hay otra opción, pero te digo más. No solo tendrás que volver a construirlo, sino que tendrás que volver a confiar en aquello que te lo rompió, y esa es la parte más difícil. No me quiero poner catastrofista, a pesar de todo, aunque la vida se rompa, aunque rompa todas tus ilusiones, hemos venido aquí porque tienes que seguir soñando y ¿sabes por qué? Porque si no te ilusionas, si no sueñas, si no amas, de verdad, ¿piensas que esta vida tendría sentido? Si no la aprovechas, ¿para qué te interesa la vida? Y una cosa, no se puede vivir con miedo, porque la vida es cíclica y la vida siempre es así. Te caes, te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a levantar. La clave es que acabes siempre en te vuelves a levantar, porque te garantizo que caerte nos vamos a caer tantas veces como nos hayamos levantado previamente, hasta esa última en la que ya decidiremos caernos de una vez por todas, y solamente lo entenderá el que tome la decisión. Y una cosa más, si ni siquiera te mueves, saltas, te atreves por temor a caerte, que sepas que te guste mucho o poco lo que te voy a decir, en realidad, de verdad, ya estás hundido. Estamos con Sonia, qué cambio más abrupto he hecho. Hay veces que empasto así la música y otras veces que le hago un cambio abrupto. Y hemos cambiado de una emoción a otra rápidamente, ¿eh? Y además es fíjate que no sabía yo que lo, de verdad, que no sabía yo que lo íbamos a hacer así. Sonia, vamos a jugar a un juego. Yo te digo palabras que representan valores, o que conceptualmente representan valores, y tú me dices las cosas que te apetezca. De tal suerte que quien esté al otro lado escuchará esto tantas veces como aquellas palabras que quiera tener inspiración respecto a los valores que cuestiona, ¿no? Porque no hay una definición cierta de los valores, subjetivamente hablando. Hay la del diccionario y la Wikipedia, pero la subjetiva no. Y con tu experiencia, ahí quiero poner el punto y seguido, ¿no? Por ejemplo, justicia. Equilibrio. Armonía. Y me viene una reflexión, que las injusticias están en los sistemas para su propia supervivencia. Esfuerzo. Trabajo, constancia, perseverancia, ilusión, ganas, disfrutar. Confianza. Fe. Paso a paso y tener un objetivo. Calidad. La manera en la que vivimos, convivimos y nos mostramos con los demás y cómo hacemos las cosas. Pasión. Pasión es la mezcla de todas las emociones. O sea, hay que vivir cada emoción intensamente. Tanto la alegría como la tristeza, como la rabia, la frustración, hay que vivirlas todas y ser consciente de ellas y reconocerlas. Eso es pasión. ¿Compromiso? Primero con uno mismo, me viene. Compromiso es con la vida. Tenemos la suerte de estar aquí, no lo hemos decidido, pero estamos aquí y tenemos que vivir lo que nos ha tocado y transformar lo que queramos. Compromiso con uno y con la vida. Y la igualdad, ahora que hablamos tanto de igualdad. Yo en la igualdad me voy al talento de cada ser humano. Cada ser humano nacemos con una serie de cualidades, de fortalezas, y hay que saberlas desarrollar, cada uno en su manera y su trabajo. Entonces, me quedo con el talento. ¿Qué es la humildad, Sonia? Yo diría que es ver todo más grande que tú, ver la grandeza que nos rodea cada día. Esas gotas de lluvia, esas gotas de ducha cuando te duchas, el agradecer de dónde venimos, lo que somos y todo lo que nos rodea y lo difícil que es llegar hasta ello, ¿no? El esfuerzo que hay detrás de cada trabajo, de cada familia, de cada empresa, y es reconocerlo, aceptarlo. Es sentirte más pequeño, quizá, y admirar y agradecer. La última de esta ronda. ¿Qué es la responsabilidad? La responsabilidad, otra vez con uno mismo, es ser tú. Creo que al final es aprender a mirarte a ti mismo, a saber los dones con los que vienes a este mundo y a ponerlos al servicio de ti mismo, de tu familia, de tu entorno. Con la transformación que yo he vivido en esta palabra, ¿no? Y en todas. Responsabilidad con peso, responsabilidad de manera profunda y consistente, ¿no? En vivir tu vida, la vida que te ha tocado, la vida que quieres. Hay veces que la vida nos alumbra, nos enseña con luces de neón muy grandes, muy fuertes, la palabra éxito, ¿no? ¿Qué es el éxito? ¿Cómo se vive? ¿Cómo lo representa? Pero no se enseña la sombra que da ese cartel. La sombra de la envidia, la sombra de la generosidad o no, la sombra de la complicidad, la sombra de la gratitud. Cuando Sonia se ha acercado al éxito, ¿qué ha sentido? Bueno, lo he vivido muy profundamente con un proceso fuerte que tuve. Tuvo mi hijo un accidente y para mí el éxito era vivir ese día a día con profundidad, entregarme a él y acostarme con la conciencia tranquila que ese día seguía, estaba ahí. Y para mí eso era éxito, era dar lo mejor de mí cada día. Y ahí da igual lo que opinen los demás. Totalmente. Fue el gran aprendizaje de esta experiencia tan, tan profunda, ¿no? Quizá ahí da lo mismo. Lo que opinen, aprendí que no se puede gustar a todo el mundo y en todo momento. Y ese fue al final lo que haces, las decisiones que tomas en tu vida gustan a unos y a otros no. Entonces al final hay que hacerlas y hay que tomarlas. En este caso fue una experiencia tan, tan intensa y tan profunda que fue pues realmente un regalo, porque es como vivir con éxito cada día de tu vida. Es maravilloso. Y a partir de ahí, lo que ha tocado. Alguien me dijo una vez que las aparentemente noticias más desgraciadas, las que conllevan mayor sufrimiento, las que no entendemos, cuando se pasa el tiempo suficiente o se adquiere la perspectiva, son grandes regalos. Y te escuché hablar a ti de un regalo, ¿no? Ahí hay una reflexión que me encanta en torno al conflicto. Las familias, todas tenemos conflictos y las familias empresarias hay que gestionar. Y hay una premisa que me encanta, que es que no puedes solucionar un problema desde el mismo nivel de conciencia que se ha creado ese problema. Entonces tienes que evolucionar, tienes que comprender, aceptar. Y el perdón no es otra cosa que comprender algo que tú no entendías. Entonces, la verdad que a mí me encanta el poder evolucionas, comprendes con ese nivel de conciencia y las cosas se solucionan porque pasan a otra premisa, ¿no? Hay determinadas emociones que se tienen o no se tienen, pero se sufren. La envidia, los celos. Probablemente esas dos sean muy poderosas, ¿no? En el día a día, pero hay una que les gana a todas, ¿no? Que es el miedo. Miedo se comprende o no se comprende, pero se tiene siempre. ¿Qué es el miedo? Has hablado de tres emociones: miedo, envidia, celos. Y al final, bueno, el miedo es más profundo, pero está en la mente. Al final es la mente la que te produce esas emociones, ¿no? Porque el miedo te puede ayudar a ser prudente, pero si está en la mente te paraliza de hacer determinadas cosas. Entonces yo las emociones, la verdad que me encanta bajarlas, yo como digo, trascenderlas y bajarlas de la mente al cuerpo. Entonces si tú notas ese miedo que te está ayudando a ser prudente en algo, pero lo transformas en ese coraje que te sale, si tuvieras un animal o vieras y te sale ese coraje para salir corriendo, ¿no? El miedo te ayuda a salir corriendo, ¿no? O a defenderte. Entonces a mí me encanta la emoción en la que se transforma, las negativas cómo se transforman en coraje o en esa rabia buena cuando te ayuda a hacer algo, ¿no? El motor que te ayuda a actuar, que viene de una rabia, de una frustración o de algo negativo, pero te ha ayudado a actuar. Entonces entender las emociones en su contexto global y lo bueno de todas, tanto las negativas como las positivas. Y me encanta la distinción de sufrir y dolor. El dolor está ahí. O sea, yo a mi hijo tuvo un accidente y lógicamente es un dolor tremendo, pero yo podía haberme metido en un sufrimiento tremendo y en no ver la alegría de cada día, y yo había dolor profundo, pero con una alegría tremenda cada día, porque estaba ahí y porque cada día nos daba nuevas alegrías y cada día lo compartíamos en familia, ¿no? Entonces hay dolor, pero no hubo sufrimiento. Sí podemos distinguirlo. ¿Duele más lo que no se entiende? Es que lo que no se entiende sería sufrir, porque estás un poco perdido, ¿no? Lo que se entiende lo integras como parte de ti, parte de un proceso de vida. Por tanto, el esfuerzo encaminado a entender lo que me hace sufrir me puede ayudar a sufrir menos. El comprender las cosas, yo creo que liberas la mente y entonces baja al cuerpo y el cuerpo lo vive. La mente es la que está juzgando constantemente y la que te está diciendo las cosas. Entonces cuando uno baja al cuerpo, pues quien hace deporte o quien hace también es otra manera, o y ya vives, no te cuestionas. Es un poco el instinto animal, ¿no? Los animales no se cuestionan las cosas. Al final somos los seres humanos los que, o en las manadas, ¿no? Hombre, los elefantes, por ejemplo, cuando muere un elefante sí que vuelven al año a hacer ese, a honrar a ese elefante, pero no viven todo el año, se ha muerto este elefante y echándole de menos, han hecho su vida y vuelven. Pero el ser humano, claro, tenemos esa capacidad de raciocinio y de echar de menos o de reflexionar, y eso pues a veces no es tan bueno, porque al final es continuar y aprendiendo. Yo creo que cuando has aprendido de esa emoción, pues es cuando trasciendes la emoción y cuando ya no sufres. En este canal positivo se acercaba también Juan Manzanera y hablábamos de cosas, de que estás al otro lado. Búscalo y dale clic porque es complementario a todo esto y interesante. Y hay una expresión que a mí me llamó poderosamente la atención, que es la de rumiar. Yo venía del norte y lo que rumian son las vacas. Y de niño, mi abuelo, que tenía vacas, me explicaba que el rumiaje era el verde que habían comido. Lo almacenaban sin llegar al estómago y lo volvían a seguir masticando, para garantizar el aprovisionamiento a la vez que el sabor y los nutrientes. Y sin embargo, en el mundo budista, en el mundo de las sensaciones, de las emociones, de los pensamientos, rumiar es negativo, porque es 100% mental y lo mental no existe. Para que más o menos nos hagamos una idea, Sonia, si te levantas una mañana porque has tenido una pesadilla, tu conciencia te dice que lo de anoche fue una pesadilla y sales corriendo. Sin embargo, si de manera voluntaria empiezas a echar en falta a alguien que se ha muerto, sigue siendo una pesadilla, pero al ser de manera voluntaria lo estás rumiando, y al rumiarlo no te despegas, y al no despegarte te genera agobio, y al agobiarte vuelves al principio del rumiaje. Yo no sé si los animales tendrán esa capacidad, pero maldita la hora que la tenemos los hombres. Totalmente. Has traído además el rumiar, es una reflexión que me la has traído ahora, y las vacas, ¿no? Nosotros que tenemos nuestras granjas de bienestar animal, cuidando a las vacas, que además es un animal muy inteligente y con una cercanía y necesitan del contacto humano. Y efectivamente, el rumiar y estar ahí dándole vueltas a la cabeza, hombre, si te ayuda a provisionar y ahí esa gestión, ¿no? Porque al final hay que gestionar muchas cosas y es lo que traemos a la mente. Pero yo creo que en un momento liberar y no seguir rumiando, porque al final a uno le hace daño, ¿no? Pero eso es el instinto animal o... Nuestro compromiso contigo, que estás al otro lado, es de 55 minutos. Yo me estaría media vida con mis amigos charlando, como estamos ahora acompañados de una cervecita, que por cierto se ha acabado. Qué rica es la cerveza, ¿verdad? Me encanta. Yo heredé eso de mi padre. ¿No? Hay, y gente, oye, hay, ámbar... gente, hay gente que de manera estúpida no lo entiende esto. Y dice, yo prefiero una Coca-Cola cero. Pero bueno, ¿de dónde te puedes saber? Perdón. La cebada. La cebada, un cereal, tiene ahí su... Además, ámbar y Marlen, y Marlen. Tiene que hacer Brandez. Por mucho que queramos irnos a los valores, la herencia del negocio, como dirán los catalanes, es el negocio, ¿no? Ir aproximándonos al final de este encuentro, Sonia, a mí hay dos cosas que me gustaría conocer tu opinión, ¿no? La primera, que es muy relevante, es, oye, vivimos en un mundo tecnológico, en un mundo hiperconectado, en un mundo en el que hemos tenido que apagar unos teléfonos para poder charlar tranquilamente, porque la actividad virtual, la actividad digital, es casi tan intensa como la física. Nos está generando unos niveles desconocidos de relaciones, de estrés, de ansiedad, pero también positivos, ¿no? Uh-huh. El mundo está cambiando. De hecho, no es que el mundo esté cambiando, es que el mundo cambia. Ya ha cambiado y estamos en una nueva era, ¿no? ¿Cómo son los valores con este mundo conectado? Nos tocó estar en medio de dos generaciones, la de tu padre y la de tus hijos. Y la gran diferencia era la tecnología. Tu padre fallece con un don natural para generar entornos de calidad y negocio y bienestar en un mundo sin tecnología, y tus hijos crecen en un mundo con tecnología sin valorar la tecnología. Está cambiando el mundo tanto. ¿Y qué valores? Has hecho justo el salto generacional, ¿no? Mi padre no llegó a usar ordenador. Ya le atraía, ya empezó un poquito a visualizar, ya recibió un mensaje de WhatsApp, creo que ya iniciaba el WhatsApp. Y de quien aprendemos es de los jóvenes, ¿no? Esa manera de relacionarse, de cómo absorben la tecnología. Nosotros ya esa generación intermedia, ¿no? Entonces, la verdad que es tremendo, porque yo viví fuera además unos años y a mí me ayudó muchísimo la tecnología para estar conectada a todo mi entorno. O sea, yo pude vivir fuera y un poco sentirme inmigrante, pero porque estaba totalmente conectada a mi familia, a mis amistades y a mi tierra. Si no, ahí también fui consciente un poquito de los que eran inmigrantes sin esa tecnología, que era no volver a saber nada. Muchos no volvieron a saber nada de sus familias, ¿no? O los que pudieron regresar. Ahí hice ese toma de conciencia con el ser inmigrante antes o como lo fueron mis abuelos. Y ahora pues ayuda muchísimo, pero claro, es el exceso de información, el tener la educación también, por eso la importancia de los valores o de la educación para saberla utilizar y que te ayude a manejarte a ti en un... Porque si no, al final lo que haces es perderte primero tú mismo, ¿no? El valor de la integridad, de la intimidad, es el primero. Luego el de compartir, la cercanía, pues tener a mucha gente muy cerca, la cantidad de amigos, pero la calidad, que luego la calidad la tienes que mantener de otra manera, ¿no? Y la tecnología te ayuda en unas cosas, pero luego está el sentir, el vibrar, el tocar, el palpar, ese café, ¿no? Como dicen a Facebook, le hacía falta un bar, ¿no? Para ya tomarte ese cafecito con las personas que estás más en contacto. Entonces, bueno, creo que la base es entender muy bien lo que nos ayuda esa tecnología y lo que nos quita. Si es intimidad o si es exponerte también a mucha gente y donde te puedas perder tú mismo. Estar muy conectado a ti mismo, que es por lo que hemos empezado esta conversación y eso te lo dan tus raíces. O sea, yo creo que al final la conexión, el primer valor es reconocer de dónde vienes y, bueno, en mi caso, pues el tener unas raíces tan, tan profundas es la base de nuestros valores, ¿no? Y por eso nos creemos nuestros valores, los compartimos porque son nuestro ADN, son parte nuestra. Havana, oh, na, na. ever my heart is in Havana, na na na. He took me back to East Atlanta, na na na. All of my heart is in Havana. There's something about his manners. He didn't walk up with a how you doing. He said there's a lot of girls I could do it. Yeah, I'm doing forever and I'm in it. And Papa says he got my love in them. Got me feeling like ooh, I knew it when I met him. I loved him when I left him. Got me feeling like ooh, and then I had to tell him I had to go. Na na na, Havana, oh na na. I put my heart is in Havana, na na na. He took me back to East Atlanta, na na na. I put my heart is in Havana. There's something about his tiene la vida. De vez en cuando te sorprende, ¿no? Vienes un día en la mañana y eres consciente de que tienes citas, de que tienes encuentros, de que te reencuentras con gente. Pero lo de hoy, francamente, me ha gustado. Y me ha gustado porque el destino me ha dado la posibilidad de reencontrarme con mujeres maravillosas y hoy con Sonia y con Pilar, que está por ahí en un rinconcito, que conocí hace años en un entorno de sentirme evaluado, permitirme, ¿por qué no? Y sin embargo el paso del tiempo nos equilibra en el escenario de poder conversar, de poder hablar en torno a una cervecita, en torno a los valores, en torno a la experiencia de la vida. Aquí tenemos solo 55 minutos y estamos en 56, Sonia. Pero te quiero dar las gracias por haber venido, por abrir, por ser Sonia, ¿no? Y no otra cosa, que hoy es lo que realmente tenía valor cuando planteamos el charlar un rato juntos, ¿no? La verdad que un placer poder compartir un espacio. Creo que ya la vida me permite poder compartir espacios donde soy Sonia, fundamentalmente, con todo lo que eso conlleva y con toda la trayectoria. Pero es una sensación de libertad, de compromiso y de responsabilidad con la vida y disfrutar. Gracias por venir y por volver, porque sé que lo harás más pronto que tarde y estoy seguro. A ti que estás al otro lado, ¿qué te voy a decir? Que nunca olvides lo lejos que has llegado, por cerquita que te parezca que ha sido el camino. Créeme que en la distancia se ve mucho más lejos. Que abraces lo que has superado, que quieras y que abraces las veces que te esforzaste. Incluso cuando pensabas que no podías y a última hora ganaste ese pulso y fuiste capaz de doblegar la realidad. Que quieras las mañanas, todas las mañanas en las que te atreviste a saltar de tu cama sin importar lo difícil que era el día que te esperaba al otro lado de tu colchón. Que ames, que abraces, que beses las veces que fuiste capaz de darte por vencido y a la vez de sacar energías de donde pensabas que no las sabía, anclarte en los valores que recibiste, yo no sé de quién, pero que recibiste para superar las dificultades. Y estés donde estés, hagas lo que hagas en este día, que has decidido venirte a pasar un ratito por el canal positivo, solamente te pido dos cosas, ¿no? La primera, y es que nunca olvides la inmensa fuerza que has desarrollado, que la disfrutes, que la compartas, que no la guardes celosamente en ti. Y la segunda, y te lo digo siempre, y es que estamos esperándote a que vuelvas. En tu decisión es un clic. La nuestra es sentirnos acompañados, sentirnos con las orejas calientes, como diría mi abuela, porque sé que estás al otro lado. Y entre tanto, desearte que te rías mucho, que bailes, que saltes, que agradezcas a la vida el hecho de estar ahí y que en todo caso seas muy feliz. Nos vemos.